Sí, la verdad que sí, que son las cosas más necesarias que en este último tiempo y en estas complicaciones que se vive, que está viviendo el país a nivel nacional, son las cosas que más reclamamos y pedimos para todos los trabajadores y todos los vecinos y vecinas de toda la ciudad, de toda la provincia y de toda la nación. Es un reclamo que hoy se plantea en el marco de San Cayetano, pero que las organizaciones vienen dándolo a conocer hace mucho tiempo. Sí, es así, ya hace mucho tiempo que venimos laburando, que venimos tratando de pelear con este gobierno que nos está tocando los más pobres. Hoy peleamos también por lo que es una prórroga de 4 años más del salario social complementario, sabiendo que este año esa ley de emergencia social vence y que deja a muchos compañeros sin un salario complementario, que es una ayuda que hoy reciben los compañeros, y seguimos peleando por todas las demás leyes que vienen peleando la CETEP, la infraestructura social, la ley de emergencia en adicciones, la ley de emergencia alimentaria y otras leyes más que venimos peleando y que tratamos de solventar con lo que podemos. Hace algún tiempo cuando conversábamos nos decía que había alguna preocupación por el salario social complementario porque habían pedido nuevos requisitos. ¿Se ha podido solucionar, avanzar en ese aspecto? Mirá, este mes, por lo visto, los compañeros han podido cobrar su salario social. Lo que sí corre riesgo el mes que viene, no se sabe, que con esta implementación nueva donde los compañeros hicieron actualización de datos, pero que están registrados en otro programa y que hay documentación que no han presentado, como lo que es terminación de estudio, como es algún impuesto, como es una capacitaciones, que es lo que te pide el programa, ya no lo han presentado esos papeles y bueno, corren el riesgo de que el mes que viene no se pueda cobrar, así que bueno, estamos expectantes a eso. Si llega a ocurrir eso, nuevamente nos van a tener en la calle peleando con todos los trabajadores informales para seguir peleando esta herramienta que hemos ganado, porque la hemos ganado con los movimientos sociales, que la hemos ganado con cada compañero y cada compañera en la calle, y vamos a seguir estando porque es nuestro lugar, porque es nuestro lugar de encuentro la calle, porque cada vez que salimos encontramos muchísimos más compañeros en las esquinas, muchos compañeros desocupados, y bueno, es lo que nos toca. Esperemos cambiar este gobierno de Macri, que viene cortándonos todas las herramientas que se vienen ganando y que viene expulsando a tantos trabajadores que hoy nos encontramos todos en la calle. Oye, ¿qué pasó con la emergencia alimentaria a nivel local? En la emergencia alimentaria no hemos tenido respuesta. Sabíamos de que el consejo, que el presidente todavía se encontraba, creo que de vacaciones. No tenemos respuesta claras todavía hasta el momento. Tuvimos una asamblea el día antes de ayer con el compañero concejal Diego Santo para que nos pudiera ver cómo se encontraba la situación de la ley de emergencia, y la cual dijo que ya en esta semana se iba a firmar la nota para empezar a pedir que se pueda formar la mesa. Es como decía una compañera, hoy mientras el Estado sigue haciendo oídos sordos, nosotros seguimos poniéndole de pecho a las situaciones que acarreamos y que venimos solventando con lo poco que tenemos y con lo poco que podemos ganar, pero se hace totalmente difícil continuar. Sabemos que el hambre es muchísima, sabemos que la desocupación sigue avanzando y que tenemos un montón de otras cosas por resolver y que el gobierno no se hace responsable y el Estado de turno hoy está de vacaciones, porque no hemos visto que trabaje para los pobres, sino que siempre trabaja para el sector que más tiene.